Cierra tus ojos, adopta una postura confortable y respira profundamente, reteniendo el aire y soltándolo suavemente. Muy bien. A medida que el aire entra y sale de tus fosas nasales, sientes cómo todo tu cuerpo se relaja. Todo tu cuerpo se va relajando. El aire entra, purificando tu organismo, y sale llevándose cualquier signo de tensión, malestar o negatividad que pueda estar acumulándose en él. A medida que vas inspirando, reteniendo el aire y expirando suavemente, todo tu cuerpo se va relajando. Sientes cómo se van relajando tus pies, cómo esa relajación va subiendo hacia la parte inferior de tus piernas, tus muslos, sube a tus caderas, llega al vientre, al pecho, los hombros. Se disipa por los brazos y esa sensación de relajación llega hasta tus manos. Sientes también cómo se relaja tu cadera, tu espalda, cómo esa sensación va invadiendo tus omóplatos, la parte superior de tu espalda, el cuello, la nuca, el cuero cabelludo y el rostro. Sientes también cómo tu frente se va relajando. Tus párpados están completamente relajados. Tus mejillas, tus labios, la parte interior de la boca, la lengua, los músculos que cierran tu mandíbula. Tu cuerpo está relajado, pero aún está liviano. Voy a contar de 1 hasta 3. Cuando llegue a 3, tu cuerpo se va a poner duro, duro y rígido, como una estatua de piedra. Sin embargo, esa sensación será una sensación confortable, agradable, que poco a poco te irá llevando a un estado de paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Antes de que tu cuerpo se ponga duro y rígido como una estatua de piedra, vas a juntar el dedo índice y el anular y repetir mentalmente paz y relajación profunda. Bien, junta el dedo índice y el anular y repite mentalmente conmigo. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Muy bien. Tu cuerpo está completamente relajado. Te sientes en un estado de paz y de meditación profunda. Voy a contar de 1 hasta 3 y tu cuerpo pasará a estar rígido y pesado como una estatua de piedra, confortablemente rígido y pesado. 1, 2, 3. Muy bien. Tu cuerpo está rígido y pesado como una estatua de piedra. Sin embargo, tu mente no tiene ni peso ni dureza. De hecho, ahora mismo, si lo deseas, puedes disociarte. Separarte, es decir, dejar tu cuerpo aquí en la silla, la cama o el sillón donde sea que estés escuchando esta meditación, protegido, calmado y dejar volar tu mente. Voy a contar desde 1 hasta 3 y cuando cuente a 3 dejarás de sentir tu cuerpo. 1, 2, 3. 3. Es una sensación extraña y agradable, porque es como flotar, flotar sin peso, como un astronauta en el espacio. Sin embargo, es una sensación que te trae paz, mucha paz. Te encuentras en un estado de paz y meditación profunda. Sientes que flotas en el aire y que te puedes elevar. Miras hacia abajo y ves tu cuerpo descansando, plácida y tranquilamente, rodeado de una burbuja azul que le protege. Sin embargo, tú sigues ascendiendo cada vez más, y en la medida que asciendes, tu cuerpo se vuelve cada vez más brillante, cada vez más resplandeciente. Sigues ascendiendo hasta llegar a una nube blanca. Estás en una nube. Observa cómo desde esa nube puedes ver tu casa, tu ciudad. Puedes ver tu cuerpo reposando sobre la cama. Siente cómo los rayos del sol te acarician. Siente el contacto del sol en tu cuerpo y cómo esto te proporciona una tremenda sensación de paz, paz y tranquilidad. Y ahora te tumbas en la nube y descansas, descansas, descansas plácidamente, despreocupándote. Muy bien, después de descansar sobre esa nube, ha llegado el momento de levantarse. Así que incorpórate y siéntate cómodamente sobre esa nube. Puedes estar en cuclillas, con las piernas colgando hacia el cielo, o en la posición que tú encuentres cómoda. Por si aún no te habías dado cuenta, tengo que decirte que esa nube es un lugar sagrado. Es el lugar donde tus capacidades se multiplican por mil. Es el lugar donde esa parte interna, ese sabio que tienes dentro de ti, sale a la luz y puede conversar contigo. Todos tenemos dentro de nosotros una parte sabia, aquella que sabe qué es lo que tenemos que hacer, independientemente de que nos cueste o no. Aquella que sabe cuál es el camino correcto y cuál es el camino que hay que seguir. Aquella parte que da buenos consejos y que cuando estamos perdidos nos ayuda a encontrarnos. Así que ahora voy a contar de 1 hasta 5. Y cuando llegue a 5 te vas a desdoblar de nuevo y vas a encontrarte enfrente de tu parte sabia. Esa parte sabia tiene la misma forma que tú, la misma cara, el mismo color. Así que voy a contar de 1 hasta 5 y te vas a encontrar delante de ti mismo. Delante de esa parte sabia que al fin y al cabo no eres otra cosa que tú. 1, 2, 3. 4, 5. Muy bien. Ahora te encuentras con tu sabio interior enfrente tuya. Ambos os miráis. Sonreís. Realmente ya os conocíais desde hace mucho tiempo. Quiero que aproveches este momento. Este es tu momento para preguntarle a esa parte sabia cualquier duda que tengas, para comentarle cualquier problema que no sepas resolver, para expresarle tus miedos, o simplemente para mirarla, para observarla para que te transmita por cualquier medio, que no necesariamente tienen por qué ser palabras, aquel conocimiento y aquella sabiduría que tiene. Voy a dejarte durante 2 minutos disfrutar de este contacto sagrado con tu parte sabia, para poder resolver cualquier problema, para que te comunique la enseñanza que necesitas, simplemente para miraros en silencio y entablar otro tipo de comunicación no verbal. En 2 minutos me volveré a poner en contacto contigo. Muy bien, espero que hayas disfrutado de este contacto con tu sabio interior y que te haya transmitido toda su sabiduría. Sabiduría que inconscientemente tú tienes, pero que quizás no conocías de manera consciente. Espero que este contacto te haya ayudado a solucionar ciertos problemas o a adquirir esa fuerza, esa sabiduría. Y ese mensaje que tu sabio interior tenía que darte. Voy a contar de nuevo de 1 hasta 5. Y cuando llegue a 5, tu sabio interior volverá a meterse dentro tuya. Volveréis a ser uno. Toda esa sabiduría que está dentro de ti volverá a unirse contigo mismo. 1, 2, 3. 4, 5, muy bien, sabio interior está ya dentro tuyo, fundido contigo, impregnándote de toda su sabiduría, de esa sabiduría que te puede ayudar a resolver cualquier problema, de a manejarte en situaciones complicadas, a simplemente darte la lección oportuna en el momento oportuno. Bien, ahora voy a contar de 1 hasta 10. Cuando cuente 10 vas a abrir los ojos y vas a despertar. Te vas a sentir muy bien, de muy buen humor y encantado con esta experiencia que acabas de vivir. Ya que ahora sabes que puedes recurrir a ese sabio interior en cualquier momento que le necesites. Simplemente tienes que respirar profundamente, relajarte y subir mentalmente a esa nube. Donde te sentarás, contarás mentalmente hasta 3. Y ese sabio interior estará de repente fuera de ti, enfrente tuya, para que puedas conversar con él. 1, 2, 3, 4, retomando el contacto con la realidad. 5, 6, tu cuerpo vuelve a estar liviano, deja de estar duro y rígido. 7, tus párpados están livianos, ligeros. 8, 9, 10, abre tus ojos, te sientes muy bien, muy alegre, muy optimista y de muy buen humor.